va, Godofredo? ¿Todo bien? Che, estamos acá en la puerta del Centro Cultural La Imaginería. Teóricamente hoy abrían, pero todavía no llegó nadie. Mientras esperamos a que vengan, que nos abran la puerta, yo sospecho que esta emisión del Aguante viene un tanto internacional. Sí, hoy nos agrandamos un poco. Hoy somos internacionales. Y para ponerle entonces un toquecito nacional, mira, venía leyendo un libro de Enrique Sims, un autor bastante amigo de este programa. No sé si directamente, pero bastante amigo de este programa, que escribe algunas cosas sobre el arte también. Y justamente este programa trata de cosas artísticas, charla con artistas. Y se pregunta Enrique Sims, ¿está vivo el arte? Eso que aparece en los salones de pisos brillantes, ¿no será algo en descomposición, sin vida ni alma? ¿No será que faltan artistas que se animen a mostrar lo que nadie desea ver? El arte alguna vez fue lo que hizo a las mujeres levantarse de sus asientos y bailar desnudas como dislocadas hasta el amanecer griego, mientras los hombres comían como animales y un poeta cantaba cosas que decía que veía. Ese juglar era un artista. Cantaba las bellezas exuberantes de los dioses nefastos que arremetían contra los hombres, porque así simplemente sentía al mundo más grande que él. Hoy los artistas no son otra cosa que cadáveres expuestos en vitrinas, al igual que sus obras, tan muertas como ellos. No hay diferencia. Todo es igual disfrazado de lo mismo. Vestida de incertidumbres, una obra vaga de salón en salón, de museo en museo, y es celebrada y premiada por muchos. Y todo eso que no sirve más que para alimentar a la codicia del artista. Esto escribía Enrique Sims, aunque yo agregaría: voy a seguir esperando a uno de esos artistas revolucionarios que tienen la posibilidad de ver más allá en la niebla, para que intente, sin ningún éxito, abrirnos los ojos. Que veamos lo equivocado que está todo. Pero como genial artista no lo logrará. Los artistas geniales se adelantan a su tiempo, y antes eran muertos por locos. Hoy se pudren en ignotas pensiones, derrumbados asilos o las morgues policiales destinadas a tal fin. Y con esta presentación, charlando de arte, comienza esta emisión de El Aguante, este programa que sale los viernes a la noche y que gusta de charlar con artistas, con gente que hace arte, que anda dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires, hoy puntualmente por La Imaginería. Pero vamos a ver cómo viene esto hasta que no abran las puertas. Me parece que la primera nota la vamos a hacer desde la vereda. ¿Qué te parece, Godofredo, hacer una nota desde acá? Bueno, veamos qué sale, dale. Este es el aguante, hasta yo lo vi. Este es el aguante, decímelo a mí. Este es el aguante, considerando. Este es el aguante. Aguante. Continúa esta emisión de el aguante un tanto internacional, porque en este caso tenemos a una persona que es fiel a lo que persigue siempre este programa. No solo practica algunas cosas artísticas, sino también está en el ámbito viajero, pero vamos a evitar prolegómenos y vamos a dejar que ella misma se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Hola, soy Eliana Mendoza. Eliana, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, fantástico. Escucho una tonada un tanto particular. ¿De dónde venís? Colombia. ¿Y a qué te andas dedicando? Varias cosas a la vez. Ahí está, ahí me encanta, porque yo dije recién arte, porque también, de alguna manera estás ejercitando el arte, llegaste de una forma particular, digamos, a través de la artesanía, que es una rama artística también. Pero luego llegaste desde la artesanía hasta la joyería, por ejemplo. Pero esa no es tu profesión. No, soy abogada de profesión. Ahí está, eso me gusta. Lo primero que preguntaría, ¿abogada y viajando por Latinoamérica? Sí, es una pregunta que se hace la mayoría de las personas. ¿Y qué le sueles responder? Que mi profesión es ser abogada, mi hobby es el arte y mi vida es el viaje. Bien, muy buena definición. ¿Cómo llega una abogada a decir, se acabó, me voy, y se agarra la mochila y sale? Es una suma de muchas circunstancias. Primero, tener el espíritu viajero de siempre. Siempre lo he tenido, lo tuve, y duré 20 años de mi vida programándolo, pensándolo y posponiéndolo. Y se dieron las circunstancias, el momento, y llegó la decisión y cerré todo, bajé el título, lo metí en un cajón, me quité los tacos, la minifalda, me monté una mochila al hombro y bueno, salí de viaje. Sí, qué bueno, lo primero que, aparte de la vestimenta que acabas de decir, los tacos, la minifalda, ¿qué cosas te cambiaron con el camino? Todo. Todo, absolutamente todo. Los prejuicios sociales me refiero. Los miedos, la desconfianza. ¿Qué prejuicios sociales descubrís que tenías? Un montón. ¿Por ejemplo? Provengo de un país muy elitista, tan elitista que te segregan, te enumeran, te ponen un número en estratificación social y partiendo de allí eres cierto tipo de persona. Al ser cierto tipo de persona y pertenecer a cierto grupo social y a cierta estratificación social, te limita a comportarte bajo esos preceptos y a no caer ahí, a no caer a un grupo social más bajo, sino estar luchando cada vez por llegar al grupo social más alto. ¿Un sistema de castas? Más o menos, pero más por el tema económico. No tanto por la xenofobia, sino más por el tema económico. Muy clasista. ¿Saliste de ahí? ¿Te pusiste a recorrer? Fue difícil, muy difícil romper con esos esquemas. A pesar de haber tenido una clara conciencia desde siempre de la igualdad de las personas, de la igualdad de los sentimientos y de una igualdad para el mundo, que desafortunadamente dentro del sistema capitalista uno no lo olvida, pero no lo vive de esa manera. Entonces, en ese sentido, tuve mucho miedo, salí con una cantidad de artesanías a la venta, la puse en el suelo porque no tenía mesa, estaba viajando, y me senté a no sé cuántos metros de distancia. Los primeros días obviamente no vendía nada porque no me acercaba al paño. ¿Te daba vergüenza? Sí, mucha vergüenza. Miedo. Miedo de que alguien me viera. A pesar de que no estaba en mi ciudad, en la ciudad donde vivo, estaba bastante lejos, pero sentía una persecución que alguien me iba a ver. No sé quién. Tuve mucho miedo. Y al empezar a viajar y ir a otros países, vos supongo que tenías una alguna información de esos países a donde te dijiste, sí, algún conocimiento previo por ahí que te contaron qué, todo. Sí. Al llegar y verlo vos con tus propios ojos, ¿qué contrastes había? Bueno, los mismos por los cuales te digo que tenía prejuicios, o que aún sigo teniendo, porque no creo que haya alguien que te diga que es totalmente libre de prejuicios. Pero sí, siempre que vas a entrar a un país, te dicen, este país es peligroso, ten cuidado, pero es peligroso, Bolivia es peligroso, Brasil es peligroso, y siempre llegas con ese temor, pero te das cuenta que todos los lugares pueden ser tan peligrosos o tan tranquilos como la vida te lleve o como... Bien, y cuando llegaste a esos países, empezaste a ver y te decían que cuidado, peligroso, tener cuidado, no confíes, y te cruzaste con gente en la que confiaste por ahí casi sin conocerlo. Toda la gente que me crucé en el camino, a ninguna la conocía, en todas pude confiar plenamente y podría decir que la gran mayoría hoy en día los considero como mis amigos. Y una abogada salió así como artesanía del miedo a qué voy a comer, con qué me voy a vestir. Totalmente. Digamos, estás un poco lejos de tu país, ¿no? ¿De qué cosas te alegras hoy día de tu decisión? Me pasó algo súper lindo porque yo ahorré un dinero y anduve siempre con cierta cantidad de dólares en el bolsillo. Jamás los usé, nunca. También porque, bueno, tengo una parte autoadministrativa bastante sólida. Y hubo momentos difíciles, momentos en que hubo angustia, pero lo superé. No toqué el dinero, porque mi prueba de mí misma era intentar sobrevivir fuera del sistema, fuera de la oficina, fuera de un salario mensual y fuera de todo eso que te condiciona a estar en un lugar estático. Y lo logré. Lo logré por mucho tiempo. Una de las cosas que más cuesta, según me han contado varios viajeros, es por ahí el grupo de gente amiga, de familia. ¿Cómo lo viviste vos eso? Es una condena social el salirte de los esquemas, el tomar decisiones que son contrarias a lo que el sistema te ordena, y la sociedad te condena por ello. Te condena laboralmente, te condena socialmente y familiarmente. En mi caso personal, cuento con unos padres bastante comprensivos, bastante respetuosos, no te podría decir que son modernos, pero sí muy respetuosos de mis decisiones y sobre todo seguros de quién soy yo, de lo capaz que puedo llegar a ser de sobrellevar ciertas circunstancias, pero con un temor inmenso todo el tiempo de todo lo que puede suceder en los viajes, porque desafortunadamente también los medios de comunicación se empeñan en mostrar todo, en aumentar ese miedo a la sociedad. Por medio del temor es la forma más fácil de manipular a la sociedad. Entonces la sociedad se deja manipular porque no conoce más allá de su televisor y más allá de eso que te muestran. Entonces, desafortunadamente, con mucho temor, pero también agradecidos por todo lo que aprendieron a través de mí y orgullosísimos. Pero también tengo familia y tengo amigos y colegas que decidieron no volverme a saludar en el Facebook, olvidarse de mí para siempre. Y bueno, una condena social incluso para mi familia, porque era la pregunta de ¿cómo un abogado le pasó? ¿Qué la desilusionó? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? O sea, como que la gente no entiende que una persona tome una decisión de estas, no porque algo malo le haya pasado, sino todo lo contrario, porque espera muchas cosas buenas porque le pasen. Al ir viajando y conociendo nuevos lugares, ¿te cruzaste con cosas que te sorprendieron? ¿Para bien o para mal? Sí, para bien generalmente, para mal nunca me encontré con nada negativo. Cuéntame alguna. Una. Bueno, muchas, pero una sí súper linda. Estaba yo viajando por la ruta, por el litoral argentino, por una provincia llamada Misiones, y viajaba en autostop, no me paró ningún camión, iba con mi pareja. Y bueno, como que estábamos en la mitad de la nada y vimos un lugar X, pedimos a una señora que si podíamos acampar en un lugar bastante espacioso, pensamos que era suyo, o por lo menos que hacía parte del predio donde ella vivía, y nos dijo que sí. 5 minutos más tarde de armar la carpa, nos trajo un colchón, nos lo puso en la carpa, nos trajo comida, mates, galletitas, todo. Listo, hasta ahí perfecto. Nos habían pasado cosas similares en el viaje, pero bueno, esto de que te trajeran un colchón, todo. A la mañana siguiente la señora llegó con unos matecitos y me entregó las llaves de su casa. Me dijo, mira, andate a mi casa, pégate una ducha, tienes todo, usa todo, shampoo, cremas, perfumes, aceites, todo lo que necesites para Recién te sentirte conocía, por mejor, supuesto. porque eres mujer, porque bueno. Se resolidarizó conmigo y ella vivía sola y me dio las llaves de su casa y ella no se fue conmigo. No me conocía. Después que yo lo hice, le dio las llaves a mi compañero. También fue, se bañó, jamás nunca fue. Después de eso, nunca fue a su casa a mirar si algo le faltaba, nada. Fue. Para mí, de las cosas más maravillosas, de todas las que no me alcanzaría el tiempo para contarte, fue algo como. No sé, sentir que a veces ni siquiera gente de tu familia te ofrece las llaves de tu casa y de su casa y te dice que es un fin de semana acá, ¿no? Eso fue muy, muy lindo. Acabas de hacer mención un poco al tema de género, que en Latinoamérica a veces se hace un poco difícil porque hay algunos países con una cultura un tanto machista. ¿Te pasó sufrir el ser mujer? Bueno, uno de los temores que no pude y no he podido superar hasta el momento es ese tema, porque mi profesión, afortunada o desafortunadamente, me ha mostrado una realidad cruel. Yo estudio derechos humanos y en el área de los derechos humanos se ve una realidad bastante densa de la humanidad. Diríamos que la más dura, porque se ven en todas las ramas, todo lo peor de la humanidad, hasta dónde puede llegar a ser el ser humano dañino para los otros. Y partiendo de ahí, bueno, obviamente tengo una cantidad de temores que no he superado y no sé si lo superaré algún día. Entonces yo viajé siempre acompañada de mi pareja y bueno, esa parte no tampoco permitió que me permeara, ¿no? Que abusara a alguien en su diálogo, en su palabra o de mí. Ah, bueno, en Ecuador tuve un episodio con un policía. Estaba yo bañándome en la parte trasera de una estación de policía con una manguera, porque, bueno, en traje de baño, no era que estaba en un lugar, nada. Y un policía, bueno, de hecho pasaron varios y como que te miraban eso, esa cosa morbosa, ¿no? Y como al ver mi incomodidad, siguieron. Pero hubo un descarado, se paró a mi lado, incluso hasta me invitó a una cueva, no sé dónde. O sea, fue bastante grotesca la forma de la conversación, fue corta y el tipo yo le dije, bueno, estoy en un momento íntimo de mi vida, por favor. Y el tipo no lo entendía, no le importaba, parecía que realmente pienso que si yo hubiera estado sola, no tanto fue el miedo, sino esa vulnerabilidad que te hace sentir el saber que eres mujer y que un hombre puede abusar de ti, incluso con una mirada, con una palabra, que de pronto la sociedad no entiende que el abuso viene desde ahí. No hay necesidad de tocarte o de violarte físicamente. La violación viene desde otro punto también. Sí, me pasó una vez, esa vez. Bueno, y seguir viajando, seguir descubriendo que el mundo es un lugar bastante grande. ¿Cómo te ves de acá 2 años? Ah, es una pregunta difícil, porque el viaje se vuelve un poco adictivo. Adictivo en el sentido más positivo de la palabra, porque cada día tú aprendes algo nuevo, conoces un lugar nuevo, una maravilla nueva de la naturaleza, un río, una playa, una estrella, un nevado, una sierra, una persona, un niño, una sonrisa, una tonada. Son muchas las cosas que tú descubres con el pasar de los días y eso te enamora y te convierte en un viajero eterno. O sea, llegas al punto de tener cierta fijación por no dejar el viaje. Sin embargo, yo hace mucho tiempo tomé una decisión en mi vida, un camino, una ruta, y mi proyecto de vida fue y decidí ser abogada y como persona consciente de que desde ese punto va a ser mi aporte a la sociedad, también tengo que establecerme y quedarme un tiempo quieta. Y bueno, ya pasó un tiempo, voy a tomar otro tiempo para volver a establecerme, ubicarme laboralmente, trabajar en un par de proyectos que tengo en la mira y bueno, ya veremos qué pasa. Bueno, no me queda más entonces que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte en este cachito del viaje donde nos cruzamos. No, muchas gracias a ti. Mujer con sus batallas a cuestas y se acercaba más y más y derrotaba a mi hastío y se acercaba más y más y la tenía acá y transpiraban mis sentidos hasta que cuando por fin pasó la miré de arriba abajo y exclamé con voz de gigante: ¡qué buen orto! El aguante. Ante todo, poesía. El aguante ahí con los separadores, inclusive saliendo por la mitad. Y continúa esta emisión del aguante. Y como siempre, ya que estamos en poesía bajo la autopista desde la imaginería, casi siempre tenemos poetas, pero siempre dejamos que ellos se presenten. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Bueno, estamos con Andrea Prestía, pero me conoce mi seudónimo, La Maga Checa. ¿Cómo? La Maga Checa. La Maga Checa. Y sí, maga tiene que ver por... Seguro, la, la Cortázarmanía y checa, bueno, por mi pasión por Praga. ¿Tu pasión por Praga? Eso me interesa. ¿What? A ver, Extiéndase. Me extiendo un poquito ahí. Bueno, no, un poco de delirio. En el 2011 tuve la posibilidad de viajar a Europa y estuve por Europa del Este y visité Praga. Y de ahí me quedó un poco el seudónimo que me apropié. Descríbame una calle de Praga. Calle exactamente, aparte son difíciles de pronunciar porque tienen muchas consonantes, pero atraviesa el río Moldava, el puente Carlos IV. ¿Y qué ves? Ahí Bueno, es al costado de los edificios, como es, como acá, como Callao, como la avenida Callao. es una ciudad prácticamente vieja que está dividida en cuatro ciudades dentro. Una es la vieja, la nueva y las otras dos no recuerdo exactamente el nombre. Son casitas bajas, bueno, una arquitectura muy muy linda y la verdad que parece como todos castillitos del sueño, como una tierra de duendes, de hadas, bueno, todo así muy muy medieval. Y lo que es, digamos, paradigmático es la construcción del puente Carlos IV que atraviesa el río Moldava y, digamos, en los bordes de ese puente hay 30 estatuas. Cada 2x3 se va construyendo una nueva estatua. Bueno, más o menos es un poco pintoresco, es la tierra de Kafka, de Milan Kundera, que amo mucho. Bueno, ¿por qué caminos del arte estás vos? ¿Por la poesía, En calculo? la poesía y hace poco también hice teatro. La última obra que hicimos 2 años estuvo en cartelera, fue de Profesión Maternal, una obra de la dramaturga argentina Griselda Gambaro. La última presentación fue en agosto y me estaba queriendo correr un poco de lo que es el escenario y seguir ahondando por el camino de la escritura, así que hace muy poquito empecé un taller de dramaturgia, ¿no? Para empezar a escribir guiones teatrales. Estamos en eso, hay un texto que recién empieza y que quizás lleve tiempo madurarlo, pero la idea es, si se dan la oportunidad, es en el 2017 entrar al conservatorio. Así que bueno, para dramaturgia. Así que bueno, ando en eso. Pero sí, vengo más del palo de la poesía. ¿Y qué cosas te llevaron a la poesía? Y en la adolescencia, sobre todo, escribo desde hace mucho y creo que como todo poeta, cuando uno escribe en la soledad y después de, qué sé yo, de alguna desilusión o de alguna tristeza. Después, bueno, uno con técnicas de talleres y demás empieza como a retroalimentar esa chispa y a escribir también en momentos de felicidad y a veces no tiene por qué ser siempre autobiográfico, ¿no? Tal vez uno puede ser, no sé, una oda a la manzana o puede haber otros motivos de inspiración, no tiene todo por qué ser triste o tiene que ser del background personal. ¿Escribiste una oda a la manzana? No. ¿Algo así en ese estilo? Por eso me estoy abriendo un poco de la poesía, porque siempre termina siendo autobiográfico. Y me vinculo más con el teatro, porque eso rescato mucho, es más vincular, es más sistémico, entonces te pone en relación con el otro y además interpretás personajes desde otro lugar. Veo que hablas mucho del tema de la estructura, del trabajo, especialmente, bueno, nombraste la poesía y cierta, sos más de la poesía esa de verso A, B, A y así, o... Libre, posmoderna, no respeto ni métrica, ni rima, no, es más bien desestructurada lo mío. ¿Y con el teatro también? Con el teatro no, más bien clásico, las 2 obras que hice, una fue de Tennessee Williams, dramaturgo americano, El Sud de Cristal, y la última, como te decía, de Griselda Gambaro, de Profesión Maternal. No, los dos son del teatro clásico y más que nada tragedia, las dos. ¿Tragedia también? Sí. ¿Cómo es Wow. trabajar en tragedia? Bueno, con el director de teatro con el que estudié, Rafael Fernández, hay 2 escuelas en teatro, no sé si dos, pero bueno, para más o menos explicar, está el que trabaja el personaje desde el personaje y está el que trabaja el personaje desde el background personal, de uno, o sea, yo a Andrea le presto al personaje de Leticia, en este caso, experiencias de Andrea, y eso es apelar a la memoria emotiva en la escuela de Stalinaki, el ruso Stalinaki. O sea, si el personaje tiene que llorar, vos te acordás de algo tuyo. Exacto. Que te entristezca para llorar. Exacto, le presto emociones de Andrea al personaje. Fuerte, ¿no? Fuerte. ¿Y qué fuerte se siente? No, es como decía Pablo hace un rato, uno a través del arte, que es lo que a mí también me pasa, exorciza unos cuantos demonios. Exorciza unos cuantos demonios. Está piola eso. Contame alguna poesía tuya que hayas dejado ahí, que cuando la volviste a leer te sorprendió para bien. Para bien. Wow. Viste que cuando uno empieza a escribir, entiendo. Por ahí no le gustan sus textos y los deja ahí guardados y después con el tiempo lo volvés a no retomar. Recuerdo, no recuerdo una puntualmente, pero sí al releer, o como los diarios que uno escribe y después de un tiempo, un par de años los retoma, wow, esta era yo. Y generalmente la lectura es para bien, porque uno ve dónde está parado hoy, dónde estaba parado antes y ve crecimiento. Pero no me acuerdo puntualmente una poesía. ¿Pero llegaste a ver crecimiento? Sí, claro que sí. ¿En qué aspecto de la poesía sentiste tu crecimiento? En lo personal, en lo biográfico, veo crecimiento desde que soy yo hoy otra persona con respecto a esa Andrea que escribió por ahí el poema hace mucho tiempo atrás. Y desde la estética también veo crecimiento. Porque por ahí, qué sé yo, la poesía de la adolescencia era más primitiva, más precaria, y después uno haciendo talleres de literatura, bueno, yo vengo de la carrera de comunicación, uno se va muniendo de otras herramientas estilísticas, retóricas, y bueno, ve todo eso en juego a disposición del poema. Entonces también en lo estético hay crecimiento. ¿Y las diferencias entre la mujer de hoy y aquella adolescente que por ahí era más rústica, las ves en las letras? Sí. ¿Y qué te dicen? No, estoy muy contenta. Estoy muy contenta, claro que sí. Espero seguir mejorando, todo es perfectible. Muy bien, y si alguien que está del otro lado del parlante quiere saber algo más de vos, leer algo de lo que haces, ¿a dónde lo mandamos? Bueno, en el Face soy Andy la Maga Checa y después tengo un blog que por cierto está un poco desactualizado, pero hay cosas de literatura y de acción social que de ese palo vengo, ecosdeltiempo.blogspot.com, ecosdeltiempo.blogspot.com, y si no el Face, bueno, Andy la Maga Checa. Bueno, Andy, no me queda más que agradecerte por estar acá y por acompañarnos y dejarnos acompañarte. Bueno, gracias, Catiel, y gracias a todos. Saludos. Pull through. Do you really think she'll pull through? poesía es esa cosa rara que te llama la atención, no sabes por qué. El aguante. Ahora sí, continúa esta emisión de El Aguante del Centro Cultural La Imaginería a través de Radio La Retaguardia. Cuando digo Radio La Retaguardia, hablo especialmente de Fernando, a quien le mando un saludo desde acá, porque hoy, justo bueno, cuando nos toca grabar esto, había una transmisión especial de nuestra radio desde Plaza de Mayo, en la presentación de casos de Correpi, que lo presentan todos los años. No pude estar ahí, pero bueno, un abrazo para los compañeros. Y como de costumbre, bueno, seguimos charlando acá con gente que anda cerca del arte y dejamos que ellos se presenten. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Zulma Quiñones. Zulma, ¿cómo te va? Bien, gracias. Cuéntanos, ¿por qué sectores de la poesía andas? Bueno, primero que ando, además de la poesía, pues paseando por Buenos Aires, por Argentina, que me parece un país maravilloso, de Puerto Rico. ¿Puerto Rico? Sí, del Caribe. Un lugar que nos queda a nosotros como lejano. Sí, sí, yo me presentaba en un día y todo el mundo decía, vengo de una provincia lejana, y yo dije, bueno, yo vengo de una provincia bien lejana allá al norte, de Puerto Rico. Pero ya me han adoptado aquí algunos argentinos. Sí, vengo cada año, he venido los últimos 5 años. Los últimos 5 años. Sí. Y antes de venir la primera vez, ¿qué conocías de Argentina? Sí, de haber escuchado. No conocía mucho, pero sí, había un portal cibernético donde yo ponía algunos poemas. Hace poco que estoy escribiendo poesía, porque escribía en la juventud y le pregunté a un profesor y como lo que me dijo no fue muy agradable, dejé de escribir por 40 años y ahora pues lo retomé. Pero en ese portal había una poeta de Argentina, de Buenos Aires, y me daba, me hablaba de que siguiera adelante, dándome mucho apoyo, y pues yo dije un día, quiero ir a conocerla. Ella, su nombre era Rosa Poca. Resulta que antes de yo salir para acá a conocerla, en ese portal había un crespón negro y decía, ha muerto Rosa Poca. Para mí fue una cosa bien trágica porque ya yo tenía todos mis planes para venir a conocerla. Y antes de yo llegar, ella falleció joven, porque eso, el concepto de juventud va cambiando según la edad de uno. Así que ella estaba, cumplía 60, era joven. Y falleció así en el sueño. Estaba, no despertó. Una muerte que mucha gente anhela, pero que además nos deja consternados. ¿Cómo fue que te fuiste acercando a las letras, a escribir? Bueno, lo primero que escribí fueron memorias. Debe ser porque los pibos pues miramos hacia atrás y escribimos memorias. Escribí de mariposa a crisálida, una metamorfosis inversa. Y ese fue mi primer libro en el 2001. Luego escribí La barca en el tiempo, que es el trayecto que hizo mi bisabuelo desde Córcega hasta Puerto Rico. Él nunca regresó a Córcega, no pudo, y yo, que apenas tenía 2 años cuando él falleció, quise hacer ese recorrido con la nostalgia que me produjo que él no pudiera regresar a su patria. Uh-huh. Así que lo hice para cumplir eso, y luego entonces lo plasmé en un libro que se titula La barca en el tiempo. Corso, siempre Corso. Generalmente cuando uno revisa su historia, dice nací en tal lugar y toma sí. Eso como punto de inicio. En este caso, Córcega sería parte de tu prehistoria. Exacto. Lo mismo que África, porque mi bisabuelo Corso tuvo unas hijas y eran rubias de ojos azules, todas se casaron con negros. Así que mi abuelo era africano y mi bisnieto de esclava. Así que Puerto Rico tiene esa mezcla muy acentuada, donde tenemos 1% de aborígenes, europeos y africanos. Esa es nuestra mezcla. ¿Encontraste algo en Argentina que de alguna manera te haga acordar a tu Puerto Rico querido? Pues encontré tantas cosas. Encontré que tiene Buenos Aires, sobre todo. Yo vi la primera vez Yo fui a Bariloche, fui a Iguazú porque quería conocer las cataratas, quería conocer Bariloche, pero después me di cuenta que me faltaba conocer más de Buenos Aires. Así que yo decidí venir a Buenos Aires. Cuando vengo me quedo un mes. Estuve en Chile y conocí una pareja de aquí, de City Bell, Mauricio Modari y la esposa Gabriela Lado. Ellos me invitaron a la maratónica de poesía de Mandejo. Entonces cada año voy a la maratónica de Mandejo con ellos. Ya he hecho muchas amistades allí. Pero también estoy en el Grito de Mujer, que Hito Minore coordina acá en Buenos Aires, y yo lo coordino en San Juan, Puerto Rico. Así que conocí, entonces el año pasado quise llegar hasta acá, pero no pude. Y este año ya me estoy, yo llegué el día 1 de noviembre y me regreso ya el lunes. Así que pues pude llegar hasta aquí. Coordinás el Grito de Mujer de Puerto Rico. Contame un poco cómo es el ambiente poético de Puerto Rico. Tenemos, para ser una isla tan pequeña, porque nosotros las distancias de Argentina son descomunales al lado nuestro. Tú puedes recorrer la isla de este a oeste en 2 horas y media, de norte a sur en 1 hora, y, porque bueno, las medidas que las damos en millas, ustedes en kilómetros, pero mide básicamente 100 por 35, es una isla bien pequeña, pero muy poblada, y además pues muchos puertorriqueños, por el estatus político, ¿verdad?, que viene siendo como territorio de los Estados Unidos de América, que viene siendo una colonia, pues muchos puertorriqueños emigran, y por eso tenemos gente en Nueva York, por ejemplo, que se llaman los New Yorkers. Pues esto, estamos sobrepoblados. Pero dentro de eso hay muchos poetas. Hay muchos poetas y hay mucha gente escribiendo. La Universidad del Sagrado Corazón un año dijo que quería hacer un certamen del cuento corto oral. Y que convocó a que estuviéramos allí y que cada cual iba a leer. Cuando llegaron había 120 personas que querían leer y no se podían una noche para que el jurado escogiera. Así que ya se dieron cuenta que no podía ser. Ya eso ha crecido, va como por 300 cuando convocan. O sea que en verdad hay muchos lectores. Pero nosotros, los lazos con Sudamérica y con Latinoamérica prácticamente están como cortados. No conocemos, que conocemos bastante de ustedes, pero acá no se conoce casi nada de la literatura puertorriqueña. Tenemos una literatura desde que nos llamamos puertorriqueños, o borinqueños, o boricuas, como nos conocen. ¿No? Sí. Sí, yo soy boricua, para que tú lo sepas. Eso era el eslogan de un me encanta la palabra. Me encanta la palabra. Yo soy boricua, para que tú lo sepas. Bueno, pero era porque la isla se le conocía como boriquén en los tiempos de los aborígenes. Por eso, de allí viene boricua. De ahí viene la palabra. Y nuestro himno es la boriqueña. La boriqueña. Exacto. Pues las distancias aquí son tremendas. Y de Buenos Aires, pues me parece que es una ciudad que tiene tanto que hacer literario, cultural. Todos estos días he estado en presentaciones de libros, entonces en lecturas de una y otra y otros grupos. De verdad que hay mucho que hacer literario aquí. Me encanta. También me pude enterar a través justamente de cuando nombraste a Hito Minore que apareciste en un libro, en una antología aquí, Chamote, puede ser. Sí, Chamote, pues que entonces Hito convocó para esa antología y él en Guatemala dijo que convocó a los países de Latinoamérica y también a Puerto Rico. Yo digo, no, nosotros somos también Latinoamérica. Porque es que Argentina tiene como una concepción distinta de qué son. Porque claro, nosotros, el pasaporte nuestro es de ciudadano americano, norteamericano, ciudadano de Estados Unidos, porque impusieron esa ciudadanía hace muchos años. ¿Sabes qué fue con botín de guerra en la guerra hispanoamericana? Entonces España nos regaló a los Estados Unidos. Y con todas las personas que había en la isla, inclusive. No, con todas las personas. Sí, ¿sabes qué dice? Que el destino de la isla y sus habitantes está en manos del Congreso de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que el Congreso tenga nuestro destino en sus manos? Es una cosa descabellada. Pero hemos sobrevivido hablando español todavía, porque al principio, cuando después de 1898, se impuso el inglés como primer idioma y se eliminó prácticamente el español. Pero no, nosotros hemos continuado. De hecho, mi hermana vivió en Nueva York muchos años, no aprendió nada de inglés, porque en el área que vivía todo el mundo hablaba español. Todos puertorriqueños, y también entonces allá se integraban peruanos, colombianos, y ella no necesitó hablar inglés, ella todo en español. Contanos, ¿cómo siente un escritor puertorriqueño hoy en día lo de dar a conocer sus letras en el resto de Latinoamérica? Sí, estamos en esto. De hecho, hace un par de años ganó el premio Rómulo Gallego un puertorriqueño que nació en Cuba, pero que vive en Puerto Rico desde niño, y él dijo que él era puertorriqueño, Lalo. Así que Eduardo Lalo. Y es parte de eso. Y tenemos, por ejemplo, cuando fuimos a Guatemala, que presentó Chamote Hito, allí a la semana siguiente fue un grupo de Puerto Rico a hacer poesía, pero que la musicalizaron. Y también estuvieron en ese. Y vamos a los encuentros en Colombia, en Nicaragua, en Perú, donde nos inviten. A mí me invitaron a México el año pasado. Estuve en México con el encuentro de escritores del Nevado de Toluca. Sí, lo pasé muy bien, conocí a mucha gente. Sí, fantástico. Así que sí, a través de eso, además Puerto Rico tiene eventos internacionales. De hecho, esperamos que Hito Minore pueda estar en el Festival Internacional de Poesía el próximo en marzo del 2016. Así que esperamos verlo allá. Estamos juntando madera para armar nuestro propio bote y enviarlo a remo hasta Puerto Rico. Él decía un día que no sabía si alguno había venido nadando. Y no sé si él llegará a nadar. En italiano, sí, Roberto Giovanetti llegó nadando aquí desde Italia. Egipto va a ir a remo hasta Puerto Rico. Sí, señor. Bueno, contémosle al que está del otro lado del parlante, si te quiere conocer un poco, si quiere conocer tus letras y si quiere conocer algo que acá es muy difícil de conocer, que son las de Puerto Rico. ¿A dónde lo mandamos? Bueno, yo no estoy tan así cibernética, pero estoy en Facebook y tengo el poemario Este Sendero Conmigo, que salió hace poco. De hecho, yo lo traje y además de hoy lo regalé a los participantes y demás, porque es un intercambio hermoso, ¿verdad? Yo me llevé más libros de los que traje, y esta vez también, de verdad que he sido muy afortunada. Y pues empecé un blog, pero hace mucho tiempo y nunca lo cuidé, así que voy a ver si ahora lo puedo, Miosotis Rojas. Así que vamos a ver si le pongo atención a esto. Pero se puede conocer mucho de la literatura puertorriqueña a través de internet ahora. Nombrame, ya que estamos, ya que tenemos a alguien de Puerto Rico que no nos pasa todos los días, es algo difícil de conocer acá. Contame un par de escritores que me recomiendes. Bueno, tenemos... Maida Colón. Maida Colón es una joven muy talentosa. Sí. Estuvieron en Cuba el año pasado, tuvo una comitiva que sacó un libro que se llama... Me lo deben conocer porque si está chiquita la isla, que no se lo hagan nombre, se llama... ¿Cómo se llama? Prosista... Ay. Prosa. No, el libro de ella. No, sí, el libro de ella sí, pero es un libro... que compilatorio, que salieron todos los jóvenes, digamos, autores de edad de ella, de 30 y largo 40. Sí. Ahí hay varios sí. Autores, sí. Sí, sí. Ahí está. No, prosista no, los prosaicos tiempos nuestros, algo así se llama. Ahí estará Cindy, unos cuantos poetas jóvenes. Tenemos muchos poetas jóvenes, pero mi formación tengo los escritores clásicos, ¿verdad?, de Puerto Rico, que fueron los que yo pues estudiaba cuando estaba en la universidad. René Márquez, Abelardo Díaz Alfaro, tenemos Enrique Laguerre, o sea, tenemos en la poesía Julia de Burgos, Julia de Burgos estuvo un poco como olvidada y ahora pues la han rescatado. Una editorial de España está musicalizado y está editando sus libros. Ella murió joven, trágicamente, en Nueva York, como una desconocida, pero su poesía es muy buena. Ella estaba muy adelantada a su época y eso le costó, claro. Pero sí, tenemos una variedad increíble. Ahora tenemos gente joven y escritores nuevos como Rubí Camacho, que está escribiendo, escribió Sara, la verdadera historia, la historia cierta. Escribió Cuentos traidores. Tenemos a Janet Becerra, que escribe cuentos magistralmente. Tenemos muchos, María Antonio Rosa, los poetas, Maylin Cruz Bernal, o sea, tenemos una gama bien amplia y de distintas generaciones. Bueno, para ir finalizando, contame cuáles son tus libros. Bueno, como ya te decía, los de narrativa, que tengo La batalla en el tiempo, de Mariposa Crisaria, Memorias de Pilar, tengo uno de cuentos que se llama El rostro oculto, tengo Este sendero conmigo, está bien una antología ahora que hicimos que fue premiada en el Penclo, que son No somos de papel, donde escribimos 5 autores, 4 mujeres y 1 hombre, y pues siempre porque como decía la muchacha que estaba anterior, ella hablaba de cuando uno publica y de no tomado talleres. Yo publiqué lo primero sin haber tomado talleres. Después, cuando uno toma los talleres, empieza a abrir ese campo y conocer grandes cosas, ¿verdad? Así que estoy trabajando una novela ahora, que espero terminarla pronto porque se ha tardado un poco. Pero ahí estamos. Bueno, no me queda más entonces que agradecerte mucho por venir desde Puerto Rico, nadando también, para acompañarnos. Sí, a aquí está debajo de la autopista. Gracias a ti y a todos los que escuchan. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y a los oyentes que están del otro lado del parlante le decimos que en apenas 7 días volvemos por acá para hacer un poco de ruido. Buenas noches, nos vemos en la próxima.